Nos habías dicho que bueno, que el sábado se realizó, digamos, una especie de acto porque se cumplía un año de la represión en el Borda, por la cual hay alguna movida judicial. Es raro, ¿no? Pero claramente hay represiones de primera y represiones de segunda, ¿no? Porque yo sigo teniendo toda la certeza de que, si bien el hecho simbólico de meterse en un hospital y de haber generado semejante represión, obviamente, no solo que es un hecho repudiable, sino que es fuera de lo común dentro de un gobierno que reprime, no fue más grave que la que ocurrió en la Sala Alberdi aquel 13 de marzo por la madrugada, cuando... Sí, al menos esta vez tuvieron la delicadeza de no usar balas de plomo. Claro. Es que había cámaras, comprendan. Tenemos que guardar la forma. Sin embargo, una causa judicial avanza y la otra no. Todavía están peritando... Es uno de los grandes misterios de nuestro sistema judicial. Están peritando las piernas de nuestros compañeros. Tuvieron que dejar las piernas casi de grosero es la cosa. Sí, sí, están buscando una lupa todavía para poder mirar mejor los peritos de gendarmería, porque no, de la máquina de rayos X justo faltaba un repuesto. Claro, pero sí avanza la causa del Borda porque tuvo mucha más visibilidad. Esa es la cuestión, por lo menos esa es la explicación que uno le encuentra, ¿no? Es el tema ese, parece que, bueno, porque había cámaras, era un poco más importante que la otra. Y a la vez uno se pregunta si la represión si después del Borda no hubo más represiones de ese estilo en la ciudad de Buenos Aires. Entendemos que justamente por la visibilización que tuvo esa represión y el repudio que tuvo esa represión, si hubiéramos hablado, no nosotros, pero si hubiera sido tan público y tan masivo la represión en la Sala Alberdi aquella jornada, yo estoy absolutamente convencido de que no hubiera habido represión en el Borda. Es muy probable, probable. Lamentablemente, de aquella noche en la Sala Alberdi, recuerdo que muchos noticieros hicieron hincapié en el antes de la represión, en mostrar el corte que había en Avenida Corrientes, en donde había tachos de basura y que habían prendido uno, y el caos de tránsito. Mostraban más en el caos de tránsito, como, bueno, es el nuevo eufemismo para evitar saber por qué se reclama, ¿no? Exacto. Bueno, pero volvamos al sábado, Uge. Volvamos al sábado. La jornada del sábado, bueno, estaba programado que iba a comenzar con una movilización de tambores desde Constitución hasta el Borda. Era una marcha. En la puerta del Borda había un escenario por donde ahí iba a comenzar el festival. Adentro del Borda estaba funcionando la Colifata, la radio del Borda, LT22 Radio La Colifata. Como todos los sábados desde cerca de 20 años. Hace mucho. Y además había una radio abierta, que es justamente donde de ahí salió uno de los audios que vamos a escuchar, creo que el primero, que es donde estuvo Vicente Sitolema. Leyó un comunicado. Y había un detallito pequeño: la seguridad del hospital no dejaba entrar a los tambores ni a nadie con cámaras. Cámaras no, porque le hacen mal a los vecinos, el espacio público es de todos los vecinos y no puede traer usted una cámara. No. Cosas así decían. Bueno, eso obligó a los fotógrafos a entrar con cámaras escondidas. Y a los tambores, bueno, no los pudieron esconder, tuvieron que esperar una hora para poder entrar. Esa demora, bueno, obligó a la radio abierta a comenzar un poco más tarde de lo que había previsto. Hubo un poco de caos momentáneo, pero después se pudo ir normalizando. En esta misma radio abierta, como decía, es donde pudimos obtener, cara dura, porque esto nuestro movilero Paulo Giacobbe estuvo ahí de refugio de bípedos. Presente en cuerpo y alma de refugio de bípedos. Esto funciona a modo de adelanto, porque en realidad, bueno, hay muchos más audios de ese sábado que por algún motivo no han podido llegar a tiempo. Pero... Ahora nos va a estar dirigiendo unas palabras acá Vicente Sitolema, que se ha acercado a este acto para, digamos, referirse al tema. Buenas tardes. Como toda situación tiene su parte alegre y su parte de tristeza. La parte alegre es ver tanta gente, tanta movilización y el espíritu casi de fiesta con que nos reunimos acá. La parte triste se liga a lo que estamos recordando, un año de violación explícita de todos los derechos humanos. La vida es así. Yo recuerdo que hace 50 años, de la mano de mi maestro Enrique Pillon Rivière, entré por primera vez a este hospital. Tengo entonces una memoria histórica, porque no he dejado en estos 50 años, salvo el tiempo de mi exilio, de venir al hospital. Y desde esa memoria puedo decir que nunca vi el hospital en las condiciones de muerte con que quieren colocar a este hospital. Alguna vez el poeta que también conoció la internación, hablo del poeta Rapón, dijo: la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas. Yo podría decir también: la guerra es eterna entre los ricos y los pobres, entre los que tienen el poder y entre quienes lo sufren. Y también podría recordar que en la historia de la humanidad, los que fueron acusados de las distintas enfermedades mentales, según el lenguaje de la época, siempre fueron pasto de los dioses infames, del fuego, de la Inquisición, de todos aquellos que ligan la diferencia con la necesidad del exterminio. Cerrando, que esta fiesta, que hay que gozarla, no sea una catarsis, no sea algo que nos convoca, nos hace bien, limpiamos la conciencia, limpiamos el alma, y luego mañana unos a su casa y otros a quedarse acá. El tema de fondo es: la conciencia que crece no se abandona, la alegría de la pelea que se instala no se pierde. Alguna vez se dijo, y lo repetimos, hasta la victoria siempre, también en este hospital. Muchas gracias, compañeros. Ahí escuchábamos a Vicente Citolema hablando por el micrófono de la radio abierta. Por si alguien tenía alguna duda, todo esto se arma a pulmón. Claro, una masa. Había una masa justamente, y en el amplificador también había una masa. Bueno, todo a pulmón, uh-huh. Con lo que hay se conectó. Sin dudas, nos ha pasado cientos de veces. Así nos ha pasado a nosotros muchísimas veces, hemos tenido comunicaciones de ese tipo. Escuchábamos a Vicente Citolema, bueno, la jornada continuó con varios oradores, con bandas, con música. Después cerraron los tambores en la calle. Uh-huh. Durante todo el acto, bueno, charlamos con bastantes personas, pero el audio que elegimos es un audio donde habla una delegada del Garrahan, Cristina Díaz Alem, que es enfermera y delegada de la Junta Interna de AT Garrahan, que es una de las procesadas a causa de la represión. Tiene un cargo por resistencia a la autoridad, que es cuando uno no se deja pegar balazos, ahí te ponen claro, resistencia a la autoridad. Exacto. Bueno, en este audio ella nos va a contar cómo fue que ese día la detuvieron, la llevaron a la rastra, ya que ella, bueno, para caminar necesita caminar ayudada por un bastón, y como no podía moverse la llevaron a la rastra, y una vez que la tiraron al piso no se podía levantar. Bueno, no se estaba resistiendo a nada, pero por algún motivo el señor fiscal dijo resistencia. Hola, yo soy Cristina Díaz Alem, soy enfermera del Hospital Garrahan, soy delegada del Hospital Garrahan. Bueno, ese día, el 26 de abril de 2013, nos avisaron los compañeros que estaban en las topadoras tratando de tirar el taller. Y bueno, llegamos acá, había más de 400 efectivos de la Policía Metropolitana, vestidos de Robocop. Bueno, yo soy una persona que tuvo una discapacidad motora. En este momento andaba con un solo bastón, ahora ando con dos, gracias a la Metropolitana. Así que vinimos, bueno, me detuvieron, yo estaba como a 20 metros del lugar, hizo la primera represión que hicieron, la avanzada, me atropellaron, me tiraron al piso, me arrastraron, me llevaron y me hicieron una causa. En julio, agosto nos imputaron y en diciembre nos procesaron, y ahora hace 15 días fuimos a la Cámara de Apelaciones y en la Cámara confirmaron el procesamiento, así que ahora nos queda ir al juicio oral. Sabemos que esta es una embestida, digamos, tanto del gobierno de Macri como del gobierno K, porque, digamos, no podrían haber venido ellos a demoler el taller sin los votos de los kirchneristas. Bueno, ahora está el proyecto X, bueno, está la persecución al Tripiquete, bueno, se viene pesada la mano, me parece que es una avanzada para dejar a los trabajadores que no se muevan y a todo aquel que tiene una inquietud que se quede en la casa, porque sabemos lo que les va a pasar es un procesamiento. ¿Los procesan y qué les meten? Los procesan por resistencia a la autoridad y lesiones a la autoridad. Cuando nosotros creíamos poder hacer, nosotros no teníamos nada, teníamos, los puteamos. No, esa es la verdad, pero otra cosa, a mí me tiraron al piso entre Rod, que es uno de los jefes del operativo, y eso, nada más, por resistencia, de atentado, resistencia y lesiones, eso dice la carátula de la causa. Entonces, bueno, la verdad que es increíble, nosotros pensamos que no iba a pasar nada, digamos, porque no tienen nada. Lo que pasa es que realmente es increíble porque los mismos abogados lo dicen. Yo tengo que ir a demostrar a la justicia que sos inocente, mientras que en realidad tenés la presunción de inocente hasta que se diga lo contrario. Pero no, ellos creen lo que dice la policía, inclusive hay una de las compañeras que la procesaron porque le dijo hijo de puta. ¿Entendés? Pues lo insultó. Entonces, a mí nada, me tiraron al piso y me hicieron de todo, pero digo, no tienen nada, es una justicia al revés. La verdad que no entendemos cómo llegó a tanto, digamos, un juicio oral, la verdad que no tiene sentido. ¿Estaban dentro del hospital? Ellos estaban dentro del hospital, ya habían copado más o menos 300 metros de lo que es en Bransen, y la otra de atrás, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, estaban todos. Había 10 ambulancias al SAME, estaban preparados, bien preparados, digamos, para, sabían que los compañeros trabajadores nos íbamos a oponer, digamos, que tienen el taller 19. El taller 19 estaban los trabajadores y los pacientes haciendo trabajo de rehabilitación, de trabajos de carpintería y eso, que estaban así, digamos, como una terapia laboral. Y bueno, no les importó nada y lo derribaron porque ellos lo que quieren hacer es un mega emprendimiento inmobiliario. Eso es lo que quieren hacer, demoler absolutamente todo y hacer lo que ellos quieren, plata. La representante de la zona Alberdi no de la metropolitana, donde llevaban detenidas las personas. En la represión de Borda, ¿había información de dónde estaban detenidas? No, en mi caso, por ejemplo, mis compañeros se enteraron porque otro nos vio que me llevaban. No decían nada, se quedaban. Inclusive cuando se enteraron los abogados y los compañeros que estábamos ahí en la Comuna 4, cuando preguntaron por nosotros, en caso mío, por ejemplo, la policía negó que yo estuviera ahí. Decía que el abogado tuvo que les los amenazó con presentarle una vez a corte, como se hacía en la terrible época militar, para ver si estaba ahí, que quería verme, y ahí recién con la amenaza de la abogada que le voy a presentar una dos corpus, recién dijeron que yo estaba ahí. Lo mismo que la sala de claro, así que directamente nosotros, yo no sabía si me habían visto, no me habían visto, porque la única compañera que me vio la llevaban presa, que fue Catalina Malogra, que cuando ella me llevan a mí, dijo, no, a ella no, porque yo porque sabía que yo me tenían tirando el pico. Y a ella la agarran por eso, porque me fue a defender a mí. Así que la verdad es que no, este fue un desastre. Bien, escuchábamos entonces a la delegada del Garrahan que nos contaba la situación en particular y lo que se vivió en aquella jornada hace ya un año. Ojalá que la justicia avance en esta historia para tener un poco de justicia respecto de lo que sucedió y en todo caso que aquella represión salvaje en el medio del Borda, este, de tan visible, haga que no ocurran más represiones. Ojalá que sea así. Yo recuerdo cuando le hicieron después de esa represión una interpelación al, al señor ministro de Seguridad porteño. En la legislatura, Montenegro estuvo sí. Una semana después. Una semanita después, sí. Cuando el presidente de, del Parlamento porteño, que responde justamente al PRO, le dijo al Ritondo. Sí, le dijo al diputado Bodar que... que tenía que ser más respetuoso porque le había dicho que era un inútil al, al señor Montenegro. Uh-huh. Ahora vamos a estar hablando de la legislatura, de las formas de la legislatura. Todo tiene que ver con todo, sí, justamente. Para ese lado estamos yendo. Pero me acordaba de ese momento el señor presidente del Parlamento porteño le decía al diputado que tenía que ser más respetuoso. Claro. Y el diputado le dijo, bueno, para mí respeto es que no me caigan a tiros, ¿no? Exacto. Bueno, a propósito de eso, vos te referís a aquella jornada en la que desde la Red Nacional de Medios Alternativos martillamos a telefonazos a todos los legisladores, uh-huh, justamente para que denunciaran en ese contexto lo que no habían denunciado dos meses atrás, que era la cuestión de un mes atrás, uh-huh, la cuestión de la represión en el Borda con dos heridos en la zona del Verde y con dos heridos con balas de plomo. Uh-huh. A ver, si no se había sabido hasta ese momento masivamente en esa jornada de la legislatura, era ideal para preguntarle a Montenegro por qué usaban balas de plomo. Un solo legislador nos dio bolilla e hizo mención a la represión de la sala Alberdi, con los tres heridos con balas de plomo. Yo dije dos porque son dos de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero en realidad fueron tres heridos con balas de plomo. Fue Pablo Vergel del Bloque Verde de Alameda, el único que nos dio bola y tuvimos que insistir bastante. Bien, y también estuvo la represión bis en la sala Alberdi, después del día de las balas de plomo, la del 24 de marzo, sí. Que ahí me han dicho, ahí creo que la gente de Refugio VIP todavía tiene algunas de las municiones que se tiraron ese día, porque por primera vez desde el año 83 reprimieron un 24 de marzo, una puntería excelente para las efemérides. Felicito al señor jefe de gobierno. Bueno, gracias Euge, creo que ya no vas a poder seguir acompañándonos en esta mañana. Por suerte lo tengo a Catril grabado, así que lo vamos a incluir si el operador me ayuda. Bueno, yo pido disculpas porque la voz hoy un poco me... Sí, estás cavernosa. Estoy un poquitito mal. Bueno, el miércoles nos encontramos para hacer la retaguardia, miércoles a las 21 como siempre. Voy a intentarlo. Bueno. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Él es como el mar y ella como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor. Para darle vida a esta triste canción de amor, a esta triste canción de amor. ¡Hey!